Antiguo jazmín, antigua fiesta, antiguo festín. Y rompí el florero, las púas torcí, y torcí la aguja, la emoción torcí, y quebré la espada, las velas rompí. Deshice la perla, la estrella deshice, y destrocé el traje y escupí al dolor, y cambié de cara, y cambié de amor, y cambié la cara, y cambié al amor. Gracias.